camino largo de la esperanza, cómo encontrarte, cómo conseguirte, para llevarte en mi timón libertario, para llevarte con mi andar apresurado, casi atropellador en busca de lo soñado, paso gigante y firme de la esperanza, dónde encontrarte. Ustedes, compañeros, deben ser la vanguardia de todos los movimientos, los primeros en estar dispuestos para los sacrificios que la revolución demande, cualquiera que sea la índole de estos sacrificios, los primeros en el trabajo, los primeros en el estudio, los primeros en la defensa del país. ¿Será posible otra política? Y es la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿no? Nosotros, si algo nos enseñó Hugo Chávez fue la autocrítica, ¿no? Pero la autocrítica para mejorar y para seguir construyendo que las cosas salgan mejor. Entonces, la otra política que nosotros estamos proponiendo sale de las comunidades organizadas. Es una nueva generación que se está levantando. Ustedes tienen que verla, apreciarla. Si esa generación termina de nacer como generación crítica, rebelde, indócil, estudiosa, culta por tanto, y etcétera, etcétera, ahí está el futuro, ahí está la esperanza de América Latina, ahí está la esperanza de la salvación de nuestro pueblo. Ahí está la esperanza. Y nosotros, la comunidad, bueno, estamos planteando otra manera de que sea de las comunidades. Siempre se ha emanado desde la cúpula porque hasta las comunidades. Y el trabajo debe ser desde las bases, pues. Que de las bases le lleguen las propuestas al gobierno y se aprueben, porque para eso es que estamos. De eso se trata una revolución. Entonces, nosotros estamos hablando de otra política. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cuerpo a la muerte. Solo la juventud tiene la pasión necesaria, la carga necesaria, el amor necesario para iniciar y hacer una verdadera revolución social, una verdadera revolución política. Para iniciarla, encenderla, motorizarla. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.